Capítulo 4, parte 4, revueltas sensibles, la performance como desobediencia estético-ético-política. Entre lo estético y lo político se han tensionado diversos problemas a lo largo de la historia del pensamiento. Lo que aquí me interesa es la tensión específica que conlleva a la disputa por lo sensible que se expresa en la noción disenso. Sabiendo que los actos estéticos configuran una experiencia singular que trama lentamente los modos de sentir, pienso que la invención de las acciones performáticas en la organización de lo sensible provoca un disenso abierto, una caotización que reconfigura el paisaje de lo perceptible y de lo pensable. Efectivamente, es necesario afirmar que el arte del performance es una provocación de disensos experimentales que buscan, en principio, nuevos modos de sentir, nuevas expresiones para una subjetividad política. Por eso el performance o la performance compone un arte liminal de fronteras, intersticios y devenires, una especie de composición de experiencias vivas de lo real en su cruda manifestación, presencia y copresencia del creador y lo creado, que deviene en una epifanía fuera del tiempo. Un performere se sabe y define a sí mismo en la composición y acción de un acto vital que denomina performance, el cual no puede definirse previamente sino siendo en ese recorrido, en ese movimiento de autocreación, a la vez individual y colectivo, de exploración y creación, donde se da la posibilidad de ensayarse y hasta realizarse en existencias impensadas. Un performere interviene la vida cotidiana con su deseo inquieto de andar buscando el reto, el desafío digno para su interés, porque entiende su existencia como una batalla política que intenta desmantelar todas las autoridades abusivas que lo han conformado. Lo que busca es la elaboración de un gesto de insumisión vital. Tal vez por eso Josefina Alcázar entiende que la performance es una desobediencia creativa. Esto es en ese libro del 2014 que llama Performance, un arte del yo. Un performere lleva una vida arriesgada, un campo de guerra por excelencia, para experimentar abierta y combativamente la transversalidad de fuerzas heterogéneas que componen la vida precaria que llevamos y producimos todos los ciudadanos y habitantes. Esta referencia nos lleva a una performance que se llama Giro Pies o Piece, Giro Pieza del 2002, que es de Leonora Fabiao y está disponible ahí en el link. Esto aparece en el grupo CADA también, en el colectivo de acciones de arte, en una performance de 1979 que se llama Para no morir de hambre en el arte. Ambas performances están ahí en la nota 451 y sus links para el registro. Seguimos entonces y decimos que un performere experimenta un proceso creativo de cierta hostilidad permanente, una efusión que se asemeja más a una revuelta que a una revolución. Una revuelta designa un movimiento insurreccional que posee una experiencia diferente del tiempo cronológico. Se sitúa en esa brecha que suspende el tiempo histórico para experimentar la pluriversalidad vital de las fuerzas heterogéneas que componen un acontecimiento. Esa experiencia combativa irrumpe el tiempo histórico a la vez que se sitúa en un punto de originación fulminante de antiguos sentidos. De este modo, uno performere se produce a sí mismo como agencia común de lo colectivo e implica a todos los presentes en esa epifanía comunitaria. Una revuelta sensible, vamos a decir, por obvias razones, en este momento corporante, una revuelta corporante, se hace cuerpo con las batallas colectivas y se las apropia humildemente para dar desde sí el combate comunal. Ponele cuerpo para que se hagan entre sus fibras corporantes las resistencias sensibles que se necesitan colectivamente para producir el proceso de descolonización. Esto, obviamente, por fuera de todo ejercicio de pensamiento que esté vinculado a algún tipo de salvación, de chivo expiatorio, de sacrificio, muy lejos de todo eso. Acá hay una práctica política de lo corporal y de lo sensible a nivel comunal que implica ese gesto micropolítico, corpopolítico que las prácticas performáticas provocan como ejercicio activo de la praxis descolonizadora de los cuerpos singulares y comunales. Hay una cita que lleva la nota 453 de Alejandra Castillo en su libro Ars Dissecta, que dice: las estéticas del cuerpo o las corpopolíticas, por el contrario, buscan interrumpir el círculo de producción con lo que la vida tiene de sobramiento. El cuerpo como corte y flujo, de ahí que no sea casual, que sea hoy la performance la práctica artística de resistencia por excelencia. Se impone la doble tarea de atestiguar y examinar las formas de vida contemporáneas y los marcos sociales que las sostienen y organizan. Esto dice Alejandra Castillo en su libro Ars Dissecta. Y entonces la performance decolonial, motivo fundamental de esta tesis, es entendida como una revuelta sensible, en tanto que se constituye como la acción procesual que transfigura los esquemas heredados de las estéticas coloniales europeas, al tomar le cuerpo del performere o de le performere como ese territorio siempre a construir en un movimiento aleatorio de tensiones vivas. Su duración y simultaneidad marca el diagrama interno que le compone en un tiempo ajeno a la linealidad temporal capitalista. Ya no entiende las finalizaciones ni representaciones, tan solo es pura barrosa expresión del exceso crudo de las experiencias sensibles. Una performance reúne y convoca múltiples comunidades de afectos en la presencia incipiente de los cuerpos vivos, del exceso y desborde de una experiencia cruda. Expone la densidad de todo lo que ahí transita y circula. A partir de ella se compone un pasaje, un cierto umbral de visibilidades y disponibilidades, que efectúa la experiencia de lo real con toda su compleja vitalidad. En su realización ya no habrá cuerpos con O, como propusimos en el capítulo 1, parte 2, ni sujetos con O, como propusimos en el inicio del capítulo 3, sino un gran devenir colectivo de afecciones y perceptos impersonales, donde se desdibujan las identidades que mantienen las distancias, donde se entra en un olvido particular que evoca toda una memoria muy profunda, una memoria desconocida, ancestral. Lo paradójico de ese olvido individual es que los cuerpos se vuelven una gran simiente de resonancias colectivas, comunitarias, populares, y en esa presencia plural se da la plena afirmación de la propia existencia singular. Es una experiencia política de la identidad, no subsumida al origen metafísico de la individualidad particular de la modalidad colonial, de la modernidad colonial, sino que presenta una identidad inmanente y coexistente con lo comunitario, que podemos denominar singular plural o individual colectivo, ¿no? El término este, jiguasa, que nos remite a lo que Silvia Rivera Cusicanqui en Un mundo cheje posible propone. Al decir de Guillermo Gómez Peña, este gran performero mexicano, el performance es una intimidad que se compone de aspiraciones políticas, necesidades espirituales, deseos y obsesiones sexuales, recuerdos bien oscuros y perturbadores, y se compone de una búsqueda inexorable de libertad. Una libertad que, como se dijo antes, no es acabada ni mucho menos un estado alcanzable, sino que es la práctica deliberada, consciente, urgente, insurgente de libertad. una praxis insistente de descolonización de nuestros propios cuerpos que han sido usurpadas por las formas de conocimiento, pensamiento, sensación, existencia de la modernidad colonial eurocentrada. Revitalizar la experiencia cruda, originaria, lo monstruoso primordial, la simiente ancestral, es el interés fundamental al que aspiran en su gran mayoría quienes realizan las performances decoloniales. Es una praxis epistémica de transfiguración de la colonialidad que encarna una especie de desobediencia sensible, una insumisión estético-política, ético-estético-política, que emerge disonante entre los cuerpos dóciles, los sujetos ciudadanos que los estados y la forma de vida capitalista asignan. De diversas formas, la colonialidad ha operado en nuestras corporalidades y nuestras subjetividades del sur. Una de ellas, esencial, es lo que se ha denominado biopolítica, es decir, la conducción de las conductas que personalmente realizamos en lo cotidiano, sea desde el disciplinamiento individual, corporal y normalizado, sea desde la regulación estadística de la población como sujeto colectivo. Esto es lo que comentamos en el capítulo 1, puntualmente en la parte 2. En efecto, la intervención de los gobiernos en la conducta de los ciudadanos es el modo de hacer sensible el poder sobre la vida que las instituciones ostentan y legitiman. El proceso eurocéntrico de sujeción es la maquinaria de colonización racial, moral y letrada que produce un sujeto político devenido y privilegiado, el ciudadano. Si existe la posibilidad de un pensamiento crítico, este debe realizarse desde la práctica de un ethos que exprese una contraconducta, una especie de inservidumbre voluntaria, ¿no? Por traer esta concepción de Foucault. Una indocilidad particular que despliegue un proceso meticuloso de desujeción. Necesitamos elaborar un ethos crítico, una actitud de resistencia a los múltiples poderes que nos configuran como sujetos políticos de la ciudadanía. Esa praxis insurgente contraconductual es un hacer creador que activa algo tan móvil y productivo como el poder mismo que lo reduce y domina. Esto nos remite inmediatamente a una performance de Tania Bruguera que se llama The Francis Effect Under the Same Sun, que es de 2014 y está disponible ahí en la nota 458. En la página misma de Tania Bruguera. Activar nuevas sensibilidades, otras formas de sentir, que resistan, pero que también reexistan ante las formas de codificación de la sensibilidad que la colonialidad moderna europea produce. La performance es una desobediencia sensible a estas formas de producir, de sentir, la manera en que nuestras corporalidades, nuestras subjetividades se ven configuradas desde una micropolítica reactiva, tecnofármaco espectacular como madeja de dispositivos de la biopolítica actual, o de la nanopolítica, o de las diversas formas en que hemos denominado, ¿no?, la biopolítica estética. Son contraconductas sensibles que intervienen en las fibras mínimas, sutiles, íntimas, por donde el modo de vida capitalista colonizador trama sus formas de sentir. Hay una idea que subyace a estas prácticas performáticas. Se trata de hacer cuerpes otres que provoquen esas revueltas sensibles necesarias para desafiar y reexistir a los modos de conducir las conductas sensibles de la actualidad. No hay duda de que las performances decoloniales hacen cuerpes políticas donde se visibilizan las huellas de los poderes hegemónicos, sus violencias materiales y discursivas, sus provocaciones temibles, sus asedios y acosos brutales, toda la maquinaria de la colonialidad, poder, del saber y del ser. De algún modo hay que ponerles cuerpos a disposición de un proceso de descolonización constante de todo lo que domina, jerarquiza, individualiza, identifica de manera obligada y predeterminada y sedimenta la vitalidad deseante y creadora de les cuerpes y las subjetividades. Hay una cita acá de de un querido amigo, Jesse Calderón, que dice: lo que está en juego en este caso es el cuerpo mismo. Esto dice Jesse. El cuerpo es todo lo que un sujeto es. Es decir, aquello que se expone ante las fuerzas del poder, de la mirada pública, es el sujeto cuerpo en su integridad. Y ahí el riesgo y el vértigo de ser performera o performancero. Performancera o performancero. Esta es la actividad que se encuentra en el límite de las prácticas estatuidas dentro del arte, dentro de la academia, con sus epistemologías y sus críticas a las epistemologías, con su modernidad y la crítica a la modernidad, y dentro de la producción general de sujetos cuerpos. Eso dice Jesse Calderón, está la nota en la nota 460, referida a una publicación del 2015. Una revuelta sensible requiere de la implicancia más radical de ponerles cuerpos en un sentido vibrante y desafiante. No alcanza con dejar el cuerpo y sus pautadas organizaciones, sino hay que ponerse en él como quien acecha sus propias entrañas en el desafío de mutar y transfigurar sus sensibilidades, y este acecho es el inicio de lucha constante con todo lo que penetra silenciosamente por los poros demasiado permeables de nuestra piel, de nuestra mente, de nuestra alma. Una revuelta sensible nace en fragor de la intimidad más profunda, en la opacidad de lo que incluso desconocemos de nosotros mismos. Es una actitud, en un ethos que nos fuerza y nos impregna con la urgente necesidad de politizar cada fibra de nuestras existencias. Los saberes del escuerpe se expresan en un movimiento sensible como trama intrínseca a la temporalidad, las formas en las que nos movemos en este flujo, donde vamos haciéndonos tiempo y acariciando las fibras de las memorias que nos componen. Esto nada tiene de romántico en su sentido más banal, porque las antiguas memorias que habitan en nuestras corporalidades, como decíamos recién, siempre nos desbordan, nos exceden, nos expanden, no tanto en el espacio, aunque a veces sucede, sino en la sincronía de pasados que portamos como archivos de relaciones, historias, de artes culinarias, agrícolas y edilicias, vestimentas, movimientos, ternuras, narraciones, humores, sexualidades, violencias, ultrajes, duelos, arrebatos y partidas. Nuestros archivos sensibles, o como dice Paul Preciado, nuestras somatecas, no se reducen a lo que hoy recordamos, sino que actúan en la memoria colectiva que se entrelaza en la tierra, en las historias que nos contaron, en los caminos del pueblo donde nos criamos, en las pieles, en los olores y sonidos propios de esos lugares. En ese pasado antiguo que subsiste en los haceres cotidianos, en las relaciones de nuestras familias, de las ausencias y los amores que hemos tramado en la vida, es ahí donde nuestros cuerpos componen su saber sensible. Por eso el saber corporante no es algo que podamos manejar así nomás, simplemente, sino que es algo que hay que darle el espacio apropiado, la disposición precisa para que esas tramas profundas de la memoria sensible puedan ponerse en movimiento, se expresen y contagien el sentido de la comunidad que elegimos sensiblemente como parte de nuestro andar vital. Ponerle cuerpo es un modo de diagramar las posibilidades siempre desafiantes y terroríficas, de salir de sí para encontrarnos con ese afuera más profundo que toda exterioridad, es decir, con la intimidad más intensa de las antiguas memorias que nos habitan en la opacidad de nuestras corporalidades más sutiles. Es esa densidad compleja que el barroco le dio el nombre de alma. Hay mucha valentía en ese acto fundamental de salirse de la cómoda condición de la intimidad como resultado de una experiencia consciente del propio yo. La intimidad de la que hablamos implica una comunidad sensible, antiguas redes afectivas que portan saberes muy antiguos y que nos van enlazando en el tiempo concreto de la vida que vamos siendo. Ponerle cuerpo es el modo de desafiar aquella memoria, pero también de abrir una línea de fuga, una línea de brujería, dirían Deleuze y Guattari, y por tanto una línea de pensamiento sobre toda esa sombra de opacidades densas que nos componen desde hace tantos años y que siguen flotando en nuestra atmósfera cercana, en esa intimidad comunal a la que ya casi no le quedan nombres, solo un recuerdo leve en la huella de nuestros cuerpos. Ponerle cuerpo es quitarse el miedo, averiguar dónde están las heridas, dice Joy Chandet en su performance poema. No sin arriesgar el gesto detonante de quitarle el seguro a la granada y convertir la vulnerabilidad en amenaza, nos recuerda Joyce Chandet. Ponerle cuerpo es activar el peligroso juego donde se empieza el sabotaje del sometimiento de las heredadas condiciones de opresión, de invisibilización, de domesticación y de naturalización de las dominaciones que también yacen insistentes y silenciosas en nuestras corporalidades. Ponerle cuerpo es enfrentar temblorosos cara a cara la batalla en la que podemos perder todo lo que consideramos que hemos sido, para abrazar la ternura de los despojos y de los restos y reliquias, de los vestigios, como dice Jean-Luc Nancy, con los que vamos a componer los balbuceos de una vida deseada, o mejor, deseante, en la que podamos vibrar, bailar la revolución, emborrachar la tristeza, cantar la rebeldía, dice Joyce. Ponerle cuerpo o corporar las rabias y rebeldías, cultivarlas con los deseos y hacerle frente a los mecanismos de poder gestando arácnidamente las agencias que fermentan la monstruosidad, todas las obturaciones y abyecciones, haciendo piquetes en los extractivismos, a los extractivismos, manifestaciones a las violencias, visibilizando las urgencias, multiplicando las preguntas y cultivando las sospechas. Cuerpo es escupirle a la tristeza en la cara. Poner el cuerpo es desnudar el alma. Poner el cuerpo es ponerse roja de ganas y no de vergüenza. Poner el cuerpo es desbordar todos los espacios. Poner el cuerpo es perder el cuerpo para así convertirse en muchos cuerpos. Poner el cuerpo es hacerlo tú misma y hacerlo con las otras. Poner el cuerpo son las ganas que tengo de poner mi cuerpo junto al tuyo, con el tuyo, sobre el tuyo, entre el tuyo, bajo el tuyo, dentro del tuyo, y así probando todas y cada una de las preposiciones. Poner el cuerpo es la orgía desenfrenada y totalmente promiscua entre arte, activismo y feminismo. Poner el cuerpo es vestir la precariedad con el glamour de lo reciclado y de todo a tres pesos. Poner el cuerpo es convertirse en un cyborg de tecnología en tacones de punta y cinta de aislar. Poner el cuerpo es no esperar nada para hacer ni hacer lo que se espera que hagamos. Poner el cuerpo es mirarlo de frente y declararle nuestro amor. Poner el cuerpo es lo que me sale del coño. Por ejemplo, este poema. Ponerle cuerpo es intervenir una territorialidad en sus dimensiones estético-políticas como un modo de gestar interrupciones, diría Val Flores, interferencias, neblinas, opacidades, en donde solo se percibe un cierto régimen de sensibilidad normalizada, clara y evidentemente demandada. Ponerle cuerpo es instaurar una línea de fuga, provocar devenires, incitar nuevas relaciones no previstas ni esperadas. Ponerle cuerpo es politizar la existencia, como dice Santiago López Petit en Hijos de la Noche. Asumirse anomalía politizando la vida con la propia vida, con le propio cuerpo. Y ante semejante expresión de libertad, de límite desbordante de las formalidades, nos hacemos un cuerpo para reexistir en los frentes diversos de opresión, en lo laboral, en lo familiar, en lo sentimental, en los espacios académicos, hacerse un cuerpo para habitar esos espacios demasiado codificados y estratificados que sabemos también nos pertenecen, que sabemos requieren ser interpelados, deconstruidos, construidos, desarmados, armados. Ponerle cuerpo requiere de un hacerse un cuerpo en agencia activa de una afirmación singular, fundamentalmente con el interés urgente de organizar las rabias, los imaginarios y posibilidades, de encauzar las rebeldías que se desprenden de los deseos insumisos, de las vidas politizadas como inapropiables existencias deseantes. Volverse un cuerpo que contagie deseo, que erotice los movimientos afectivos y las narrativas entre las voces interespecies que transitan y coexisten en las memorias y en los tiempos de las geografías sensibles propias y colectivas.